Bueno, pues esta es la melodía que anuncia cada semanita el inicio de nuestro planeta Duna, el fantástico y amplio panorama del cómic, ya no solo almeriense, sino global, hecho radio con la Duna, el planeta y esta asociación almeriense que tiene un blog muy bonito, muy apañado, que es laduna.es, para más información. Y además estamos en Facebook, en Twitter, en redes sociales, estamos en un montón de lugares. Y en persona humana, hoy, Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Llegará luego transformado, como saben ustedes. Sí. Muy de blanco él. Con novedades en Moviola. Y Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. Con viñetas en pantalla grande. Ahí estaremos. Tenemos noticias, ¿no? Tenemos noticias muy suculentas. Ojito, ¿eh? Con Ramón al otro lado del Skype. Hola, Ramón. Oye, yo soy Ramón Cibernético. Ramón el Ciber. Ciber Ramón. Sí. Ciber Ramón. Y aprovechando, voy a hacer Iván con B. Ah, que vas a ser Iván hoy. Vale, vale. Muy bien. Es uno de los pocos personajes que le resta al bueno de Ramón, ¿eh? No se lo pierdan, amigos. Y Juanma Beltrán, hola, Juanma. Hola, buenas tardes. Tú no vas a hacer de nadie que no seas tú mismo, ¿no? Yo voy a hacer el tonto nada más, porque creo que solo esta semana traigo una tonta. Una tonta. Bueno, pues no se la pierdan tampoco. Y tenemos invitado, ya entrando directamente en materia, antes la Mirinda patrocina. Ya saben ustedes, Mirinda es la bebida oficial del Planeta Duna, con la negra para Javi, la de azafrán para Raúl, higo chumbo para ti, Juanma. Volvemos al clásico. Por supuesto, sí, el clásico nunca falla. Juan. Y Ramón, ¿qué quieres tu hijo esta semana? A ver. Yo una de manzanilla. Venga, pues dos de manzanilla. Estoy un poquito pocho yo también. Con, digo, invitado al otro lado del teléfono, hablamos de cómic hecho en Almería, concurso en este caso, presentado por una asociación, la asociación Verdiblanca. El vicepresidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, nos escucha ya. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo soy el bicho raro, ¿no? ¿Por qué? Me siento como un intruso aquí en vuestra octava temporada y la verdad es que espero que no sea las mirindas asesinas, ¿no? No, son mirindas de toda la vida. Por cierto, ¿de qué sabor te gustan a ti? Naranja. Venga, un clásico, ¿eh? Una mirinda de naranja. Claro, yo sé. Bueno, Antonio, la Asociación Verdiblanca ha presentado, creo que es la primera entrega de un concurso cuyo lema es Jóvenes y Discapacidad, Juventud y Discapacidad. Sí, es la primera y creo que no sea la última. Bueno, ahí formáis parte importante vosotros de que no sea la última. Cuanto más lo difundamos, cuanto más gente se implique y participe, pues más éxito tendremos y más temporadas podremos hacer. Hombre, no sé si llegaremos a 8 como vosotros con este planeta Duna, pero espero que podamos hacer unos cuantos años más, sobre todo porque creemos que el resultado puede ser muy positivo para todas las partes, pero por un lado, que los dibujantes se vean cómo implicarse en una historia de valores muy importante hoy en día en la sociedad, y por otra parte para que las personas con discapacidad de pronto se vean protagonistas de historias, de esas historias que casi siempre son protagonistas de unos superhéroes. Es verdad que en la vida real las personas con discapacidad terminan siendo superhéroes cada mañana para poder saltar un obstáculo, un escalón o subir una escalera, pero que pasemos de la historia real a la ficción me parece muy interesante. Uh-huh. Y la pregunta es cómo surge, por qué y objetivos fundamentales. Bueno, pues surge pues este interés de acercarnos a una población que habitualmente no utiliza los cauces habituales, los convencionales, para informarse, para conocer de otras problemáticas, ¿no? Habitualmente el mundo de la discapacidad y otros mundos de la sociedad en general pues tienden a ir de la mano de los medios de comunicación generalistas, ¿no? Sin embargo, hay otras plataformas, otras herramientas, otros medios de comunicación que como es el arte, la creatividad, como es la literatura o la lectura, que pueden ser muy interesantes para llegar a la conciencia de gente, sobre todo de gente joven, ¿no? Cada vez el cómic está teniendo mucho más auge, está teniendo mucho más presencia en las mesas, en las carpetas, en los armarios de gente joven, y creo que si hacemos historia en la que haya protagonistas que tienen discapacidad, la discapacidad puede verse de una manera incluida, ¿no? Puede verse como algo normalizado y que cuando salgas a la calle, pues no veas como un bicho raro, que yo decía antes, a alguien que va en una silla de ruedas, a alguien que tiene una parálisis cerebral o a alguien que habla con las manos porque es incapaz de escuchar y hacerlo con la boca. Yo quería hacerte una pregunta, Antonio. Vemos que entre los premios, bueno, hay un primer premio, un segundo premio, bueno, aparte de las bases no le hemos hablado, pero bueno, la colocaremos seguramente en nuestra página. El primer premio está dotado con 200 euros, el segundo con 150 y aparte de eso hay 4 accesis. Es decir, en total tendríamos 6 cómics premiados. ¿Eso luego va a tener, se van a publicar, se van a repartir por algún sitio, se van a vender? ¿Qué voy a hacer luego con los cómics premiados? Efectivamente, nuestra intención es que haya muchas recompensas para el esfuerzo que hace un creativo, ¿no? Y entonces decíamos que solamente una parte igual se quedaba escasa, así que decidimos elegir a los seis mejores concursantes, a los dos primeros darle una recompensa económica y esos dos primeros y otros 4 accesis, que esos 6 premiados aparezcan en una publicación, o sea que una recompensa sea que esos creadores, esos dibujantes, esos guionistas vean su historia también en una publicación. Y esa publicación la queremos repartir gratuitamente en centros docentes, donde vamos a hacer otra recompensa más. Todos esos dibujos de los 6 premiados van a estar en una exposición itinerante por 5 municipios de la provincia de Almería, en concreto en 6 institutos donde haya pues un aula de integración, donde haya estudiantes con discapacidad y que podamos tener un encuentro de un grupo de estudiantes de ese centro con, por una parte, con un dibujante, uno de los dibujantes que han participado, que han sido ganadores, y por otra parte con un joven con discapacidad. ¿Por qué con un dibujante y un joven con discapacidad? El joven con discapacidad va a mostrar la realidad, la vida real, y el dibujante va a hablar de la ficción, y que entre esas 3 partes, el público, el dibujante y el joven con discapacidad, podamos sacar algo en común que sea pues beneficioso para todos. Y bueno, aunque pongamos las bases ahora después en la web y tal, adelántanos, cuéntanos un poco pues quién puede participar, qué requisitos técnicos puede haber, adelántanos un poquito de cómo pues tienen que ser los cómics al concurso. Bueno, el estilo es totalmente libre, abierto. Tenemos un límite de extensión, que el mínimo son 2 folios y el máximo son 8 folios. Estamos hablando de poder trabajar en A3, pero hay que presentar los trabajos en un DIN A4 y también en soporte digital, precisamente para favorecer que podamos hacer la publicación posteriormente. El estilo es totalmente libre, como decía. Sí hay un límite de edad también, que son entre 18 y 35 años. Esto es porque estamos trabajando este concurso gracias al apoyo económico que nos da el Instituto Andaluz de la Juventud y el Departamento de Juventud de la Diputación de Almería. Y el plazo para presentarlo es el 8 de enero de 2014. Hemos querido dejar un tiempo prudencial, incluyendo incluso las fiestas navideñas, para que si a alguien todavía le queda algunos retoques que da a sus trabajos, pues bueno, en fiestas navideñas, que probablemente tenga vacaciones si está trabajando, o que no tenga estudios, porque tiene vacaciones, pues si está estudiando, pues que pueda en esos últimos días dar los últimos retoques. Juanma, ¿sigues por ahí? Juanma se ha perdido. Hemos perdido la comunicación con en el ciberespacio, quizás. Sí. Es que eso, el 2.0 está todavía en versión beta. ¿Sabes que me da la impresión que le ha gustado tanto esto que se ha ido a dibujar? Se ha puesto ya. Pues la verdad que es una lástima, porque también iba a comentarlo, de que aquello de 35 años ya casi ya poco lo cumplimos. Como yo de luego no puedo participar y creo que Juanma tampoco. Yo por 2 días. Rozando el palo. Yo por 2 días podría. No, es pues una manera de incentivar precisamente a los más jóvenes, ¿no? Que digo yo que Antonio, ya puestos, podemos el próximo año, además de juventud y discapacidad, avanzar otro más, madurez y discapacidad. Pues podríamos hacerlo. Oye, la verdad es que si hay historia interesante, yo creo que podríamos abrir esa opción, incluso Pues bueno, no he dicho que no solamente estas dos instituciones colaboran, sino que las bases las hemos realizado con el asesoramiento de asociaciones de dibujantes, no solamente la Duna, sino también Diablo, también Tetereo y también Ilustres Ilustradores, porque queríamos que todos aportaran cosas, que no nos quedáramos solamente desde una visión muy partidista y sesgada desde la discapacidad, sino que hubiera más gente implicada y que entre todos podamos hacer cosas interesantes. Y a partir de ahora también vemos que sería interesante ampliar o hacer una modalidad para los maduritos, oh, yo encantado, vamos. Muy bien. Lo que sí me ha llamado la atención es, además, obviamente, de premiar la calidad del cómic en sí, como es lógico, en ese primer y segundo premio, esos cuatro accesos, ¿no? La idea más original para la integración, la mejor historia para prevención, paridad entre hombres y mujeres y la conservación de la naturaleza. Es decir, pues se trata también de motivar esas ideas, ¿no? Esa creatividad, claro, porque muchas veces a lo mejor das tan claro las pistas de que, bueno, tiene que ser un cómic por la integración y juventud, que te bloquea. Y entonces va ideas demasiado manía, ideas demasiado tópicas. Pero yo, por ejemplo, ya viendo lo que conservación de la naturaleza, paridad entre hombres y mujeres, incluso la de idea más original para la integración, que no te... O sea, no te especifica qué es, pero bueno, ahí te da, digamos, rienda suelta para que tú puedas, dentro de un marco que obviamente tiene que entrar dentro de juventud y discapacidad, pero inventarte, me imagino, con historia que no tenga por qué ser algo específicamente aleccionadora y como un poco siempre la misma historia, ¿no? De alguien que tiene problemas y que tiene que superarlo, sino que incluso puede jugar también con la imaginación y con algún tipo de historia así un poco más alternativa. Y también otro elemento más, no solamente ese de no constreñir tanto la historia y la creatividad, sino también que haya una evidencia de que las personas con discapacidad no están aisladas. Las personas con discapacidad no es un grupo marginado que al que hay que ayudar. No, las personas con discapacidad forman parte de esta sociedad como muchas otras cosas, ¿no? Y como muchos otros grupos de población. Y tenemos otras inquietudes, muchísimas, como los jóvenes tienen inquietudes por otras cuestiones. Entonces, hay muchos valores en la sociedad. Entonces, queríamos que destacar a lo largo del concurso que hay unos valores importantes, como por ejemplo el de la paridad entre hombres y mujeres o el de la conservación del medio ambiente. Todos esos valores podemos compartirlos. Entonces, que se vea que no solamente es de la discapacidad, que no solamente no va aislado, sino que hay muchas otras cuestiones que también nos preocupan a nosotros y que también, nosotros como personas con discapacidad, y que también tienen que preocuparle a muchos otros jóvenes, que no solamente, voy a ver qué pasa con la discapacidad, no, son muchos otros valores que debemos de respetar y por los que tenemos que trabajar. Perfecto, el plazo, lo hemos dicho, acaba el 8 de enero. El 8 de enero. Correcto, o sea que tenemos tiempo y de sobra además. Y además en verdiblanca.com tenemos la información, clicando en concurso de cómic, como es lógico, juventud y discapacidad, y creo que estáis también en redes sociales, ¿no? Efectivamente, sí. Quien quiera descargarse las bases y la ficha de inscripción, que hay que rellenarla y ahí vienen todas las condiciones, puede hacerlo en nuestra página web, como bien ha dicho, www.verdiblanca.com, o bien ahí a nuestras redes sociales, en Facebook, que también puede encontrar en eventos las bases para descargársela. Muy bien. Pues Antonio Sánchez de Amo, vicepresidente de la Asociación Verde y Blanca, enhorabuena por esta iniciativa relacionada con el cómic. Estaremos en contacto permanente y bueno, si te parece, haremos seguimiento del número de participantes y, naturalmente, cuando se cierre el plazo ya el próximo año, pues cuántos van a participar. Por supuesto, yo encantado y sobre todo encantado que me hayáis invitado a vuestro planeta. Un placer y me encanta que te guste la mirinda de naranja, ¿eh? Un placer igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues un concurso yo creo que interesante, ¿no? Muy interesante. Además, lo que pasa es que muchas veces pensamos en este tipo de cosas como cosas muy institucionales y tal, pero que se te pone a pensar también en el mundo del cómic, Daredevil es ciego, el profesor Xavier es paralítico, es decir, no parece ser que no todo el mundo, todos los superhéroes, todos los... Claro, claro. ¿No? De hecho, no sería ni pena la segunda vez que hay muchísimos personajes de cómics con una discapacidad y no tiene que girar todo en torno a la discapacidad, sino justamente al contrario, sino correcto, que es una característica más de un personaje. Correcto. Y bueno, además tenemos... Sí, Ramón, ¿dónde estaba? ¿Estaba escondido debajo de una mesa o qué? No, estaba callado, estaba escuchando. Y Juanma, ¿has vuelto? Estoy por aquí. Está por ahí Juanma de nuevo, vale, ya estamos más tranquilos todos. Sí, Ramón, perdona. Estaba pensando, por ejemplo, en Franceta, que sufrió parálisis cerebral y tuvo que aprender a disparar desde el show. o por propio Jan, creo que es sordo. Ramón, se te oye fatal. Te vamos a pedir una cosita, y es que te alejes un poquito del micro, ¿vale? Y bajes un poquito el tono de voz porque se te escucha perjudicado, Ramón, ¿eh? Ahora mejor, fíjate, cuando has dicho no lo sé, es cuando justamente se te ha escuchado mejor. Así que repite el mensaje, hijo, perdóname. Estaba pensando, por ejemplo, en Frank Franceta. Sí. O en Jan, que son personas con que han tenido que discapacidad o lo tuvieron. Y tuvieron que aprender de mala manera. Pero no dejan de ser muy buenos dibujantes. Bueno. Juanma, ¿has vuelto? He vuelto, y el caso es que yo os oía perfectamente. Sí. Oía cómo me preguntaba y me manifestaba y no me oía. Ha sido muy frustrante. No sé, no te estamos mira, me he sentido muy unido a ciertas discapacidades. A ver, iba a preguntar, no sé si lo habéis comentado precisamente eso que decía Javi de gente como Xavier, Charles Xavier, Daredevil, incluso lo que comentaba Ramón de ya no solo dentro del cómic, sino dibujantes con discapacidad. No sé si habéis comentado algo al invitado. Sí. Para darle a entender de hasta qué punto puede ser un acierto o no es tan descabellado como pensarán algunos incluir toda esta temática dentro del cómic. ¿Habéis preguntado? Es que no lo he oído. No, bueno, realmente lo que sí se refirió él, digamos, es que lo que quiere es, un cómic que digamos que entre dentro de una normalidad de un personaje, es decir, que no sea como un poco... Que no sea como un plan victimista, vaya, ni en plan, sino que sea una historia protagonizada por personas con discapacidad que me imagino que puede versar sobre cualquier cosa. Yo, por ejemplo, esto de una de las tesis, ideas más originales para la integración, eso da pie a inventar cualquier clase de historia. Correcto. Cualquier clase de historia. No tiene por qué ser un superhéroe tampoco. Ni un superhéroe, ni tiene por qué ser simplemente pues una idea que se te ocurra, bueno, pero que tenga que tener pues, un poco de moralina en el sentido de que todos estos cómics van en función a que un poco también a la integración, a que se normalice un poco. Pues estos problemas en la sociedad, pero que bueno, que no te ciña que haya que hacer una historia muy concreta con unos personajes muy definidos y que siempre sea un poco ahí en plan. De hecho, uno de los actos hace referencia, el premio va orientado a la conservación de la naturaleza. Sí. No tiene nada que ver con lo otro, pero imagino que, pues yo qué sé, algún personaje puede tener alguna discapacidad y de alguna manera también vinculado al tema de la conservación de la naturaleza. Sí, ¿no? Incluso, por ejemplo, que uno de los personajes sea una persona con discapacidad y eso, y que se vea que puede actuar y puede interactuar con la naturaleza también o mejor que cualquier persona que no tenga discapacidad. O sea, aplicando normalidad. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Con lo cual es una grandísima idea, como lo es también seguir avanzando en nuestro planeta Duna y volver a esa comunicación con Ramón, preparar el banjo enlatado, el clásico, ¿vale? Para asegurarnos, ¿sabes, Ramón? De que suene al menos bien el banjo, y enseguida entramos con tu informativo. 1, 2 y 3, por favor, el banjo enlatadito, lo tenemos japonés, a ver, ahí está, sí señor. Este no se corta ni no hay interferencia. Pues tenemos que repetir el duelo. Sí, un día de esto lo vamos a repetir. Pero ya cuando venga aquí. Pues no sabemos quién ganó, Empate técnico. Empate, ¿no? Al final. 1X. Raúl 1. 3X del Wiki. Bueno, pues venga, vamos. Ramón informando en equipo, Planeta 1. Yo recuerde este combate fue porque me metía mucho en otras secciones, pero cosa que no me ha quitado. Sigue tú en tu 13, sí. No hay manera. Los vicios es complicado, quitárselos así de golpe. Bueno, pues ahora quiero hablar un poco más serio porque si el día 15 viajáis a San Francisco, no vaya a llegar ya a San Francisco, llegaréis a Gotham City. ¿Eh? Me está contando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo es gracias, o por desgracia, por un niño llamado Miles, de 5 años, que tiene leucemia. Vaya. Y que gracias a la organización Make a Wish, que es una organización que tiene allí potencia, ha conseguido que cumplí uno de sus deseos, y es que quería ser Bad Kid. ¿Quería ser, perdón? Batkid. El chico murciélago. El chico Batman. Ya. El chico murciélago. No Batman ni Robin, sino Batkid. Murciélaguito. El chico murciélago. Niño murciélago. Sí. Exactamente. Y hablando con la gente de Make a Wish, dice que pensamos que es una gran oportunidad para que la gente comparta el poder de un deseo y ver cómo afecta no solamente a niños, sino a su familia y a todos los que se involucren. Y es que van a participar la cadena ABC con Jeff Wilson, que es el responsable de promoción y mercadotecnia, que es el que está a poco menos que ya haciendo un llamamiento a la gente para que hagan de extras. Porque en un principio, lo que pretenden hacer es que el niño llegue, se ponga un traje y empiece a actuar como Bad Kid. De hecho, llegará a la policía y le pedirá que ayude a resolver un crimen y que le ayude a llevar a los delincuentes ante la justicia. De hecho, tendrá que rescatar a una dama en apuro en Hyde Street, que es donde tuvo los problemas Batman en la película. Sí. Detendrá a unos cuantos carteristas y gente que esté robando. Supuestamente serán actores que huirán de miedo ante la presencia del Bad Kid. Supuestamente. Después, supuestamente, claro. No sé si hay alguna extra que se lo toma más en serio. Después va a rescatar a la famosa Lucille, que es la mascota del equipo de béisbol de San Francisco. ¡Hombre! Que será secuestrada y gracias al niño conseguirá salvarlo. Y después el alcalde y el jefe de policía le agradecerán los esfuerzos llevándole la medalla y la llave de la ciudad. Y para que veas que se lo están tomando muy en serio, esperan que mucha gente acuda en plan público y para aplaudir las acciones de este niño. Que por ahora, él realmente todavía no sabe nada y solamente piensa que va a llegar allí y le va a dar algún traje. Ya está, simplemente eso. O sea, ahora mismo lo tienen al niño, si no sé si para bien o para mal, lo tienen engañado diciendo que va a llegar a San Francisco y le van a dar un traje de basquet. Pues muy mal. A ver si se va a asustar. Menuda faena. Todo el mundo ahí robando cosas y pegando tiros. Claro, hombre, tienen que advertirlo. Menuda pero faena para el chaval. Harán para que un niño de 5 años se sienta con confianza. Ya, hombre, es que no sé. Que ahí... Te puede salir el tiro, sí, por la culata, en estos casos. Hombre, va a estar bien acompañado, va a tener un montón de gente voluntaria que lo hace gratis. Uh-huh. Aparte va a estar acompañado de policía, periodistas, su familia, o sea, es complicado que salga algo más. Ah, bueno. Uh-huh. O sea, como quiere ser un superhéroe, el mozo, han decidido que que un gran número de gente con cartulina le animen y le hagan sentir así, ¿no? Exactamente. Ajá, muy bien. Pues hoy un aplauso, voy a pedir un aplauso para esta iniciativa, señor. Parece espectacular. Mira cómo aplaude Juanma, ¿eh? Ha dejado ahí el telefonito y está aplaudiendo también. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué os parece esta noticia? Pues no, bien, bien. Bien, ¿no? Hola, sí. Ya está. Yo espero que simplemente este muchacho no escuche el programa Planeta Duna, ¿eh? Sí, pues, ya le hemos reventado la nada. Ramón en su línea, sí. Se ha enterado de todo el chaval. Hombre, ahora. Sería su obra maestra la de Ramón, ¿eh? Reventarle esto a un pobre niño. No, hombre, si lo están diciendo por la ABC, yo creo que yo ya me uno al llamamiento porque están haciendo una campaña de televisión. Si el niño están consiguiendo que no se entere de nada... Pues es un milagro. Me alegro, porque no creo yo que sea capaz de escuchar, de no ver la ABC y, por ejemplo, está escuchando un programa español, tiene 5 años, que no creo que hable español todavía. Hombre, pues mira, listo, te digo una... Que Bad Kid, claro, que lo mismo sí. Claro, igual sí. Además, este programa, afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías, se descarga desde un montón de lugares del planeta. No, sí, por descargarlo, sí, dice más Ramón que posiblemente lo que no sepa es español. No sé, eso ya, mira, ahí me has pillado, ¿eh? Ya es no un niño de 5 años. Claro, claro. Ah, pero a lo mejor un niño hispano. Políglota. Sí, superdotado, ¿eh? Yo era así con 5 años, ¿eh? Yo ya entendía idiomas. Sí, ¿no? Luego ya con la edad... ¿No? Luego ya los he ido perdiendo, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Fin. Bueno, pues ese es el informativo ramoniano, amiguitos, que da paso directamente sin tregua. Y eso sí, con banjo, a la otra sección, dinero no habrá, pero antes el banjo, de nuevo, ahí está. Lo que quiero recordar es que terminamos Grau y yo, cao. Exactamente. Sí, claro, de beber whisky de ese de alambique, pues ya ves. Es que además no te he dicho antes lo de un poquito más rápido, Ramón, ahí, dale más rápido. Mira cómo sube. Claro, se emociona. Es tremendo, espectacular, ¿eh? Es que me está imaginando a Ramón abriendo una lata con un solo diente así. Qué imagen, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí. Con el peto vaquero, ¿no? Sí, hombre, claro. Con tu peto. Y sin camiseta por abajo, claro. El banjo. Bueno, sombrerillo de paja. La cabina para el lado, ¿no? Es la ventanita que abrimos destinada a noticias insólitas, increíbles, pero ciertas. Dinero no habrá, pero pa' tontadas. A ver. Hoy me toca a mí, ya te lo he dicho antes. Que vengo con la tontada de la semana. Vengo con el tonto subido. En esta ocasión se titula el MOBA. ¿El MOBA? Sí. Y hasta aquí la noticia. Gracias, Oli. No, es que la base de datos, es que la base de datos de virus de mi ordenador se acaba de actualizar y la muchacha más desconcentrada. A ver, todo el mundo conoce el famoso Museo MoMA, ¿no? Hasta ahí sí, llegamos. Ahí. El MoMA. De hecho, al lado de mi casa hay un local que se llama también MoMA. No creo que ponga los cuadros que ponen las cosas que ponen allí, pero bueno, después de la gracieta esta que solo pillo yo y dos o tres locos que van aquí a emborracharse a Mojácar. La mayoría seguro que desconocéis que aparte del MoMA existe una cosa que se llama el MOBA, con B. ¿Lo conocíais? No. No. Vale, pues ahora lo vais a conocer. Son las siglas de The Museum of Bad Art. O sea, el Museo del Arte Malo. Bajo el eslogan, hay obras demasiado feas para ser ignoradas. Me mola, ¿eh? Es bueno. A mí me mola, sí. Se creó en 1993 este museo en la localidad de Dedham, en Massachusetts, cuando Scott Wilson, que es el ideólogo de todo esto, encontró una pintura abandonada y la consideró, en broma, una obra maestra. De hecho, su compañero quería tirar el lienzo y quedarse con el marco. El cuadro en concreto se llamaba Lucy en los campos de flores. Es también llamado en la actualidad la Mona Lisa del MoBA, por ser el origen de tan singular proyecto. Buscarlo, de verdad, voy a poner el enlace luego. Buscarlo porque es lo más parecido que hay al abuelo de Heidi travestido con un vestido verde haciendo el cabra en un campo de florecillas blancas. Eso, no digo nada. Pero Lucy, entonces, ¿era un hombre o una mujer? Pues yo que sé, tiene cara de hombre. A mí también me recuerda al de Kentucky Fried Chicken. Es bonita, así con el pelo cano, así con, sí, con la bigotico. De verdad, mirarlo, ¿eh? Y así surgió todo. Fue recopilando obras que se encontraba en la basura o de donaciones. Y el señor Wilson acondicionó su sótano, el de su casa, y lo convirtió en el origen del MoBA. Pero es tal el éxito de este museo y el número de visitantes que de pasar a nacer en un sótano, ahora tiene tres instalaciones, la última inaugurada el año pasado en un complejo donde incluso hay cines. Pero ojo, no se admiten obras que se hayan hecho mal intencionadamente. El artista debe haber hecho todo lo posible para sacar lo mejor de sí mismo. Pero tú puedes participar, Antonio, no te preocupes. Sí, esto es el clásico caso de la mujer esta que pintó el F-Homo ese, lo hizo con pasión, ¿no? Exacto. Es decir, yo lo controlo intención, lo dejo más como diciendo, bueno, lo he hecho bien, ¿no? Y todo el mundo ya diciendo, hombre, la verdad es que le gusta a la gente más una fricada que... Ah, echarle un ojo, hay un montón, una secuencia... No solo hay cuadros, también hay esculturas. Sí, claro. El museo cuenta cada vez con más donaciones y financiación, además de vender camisetas y recuerdos con alguna de sus obras. Por eso la entrada es gratuita. Se financia de esa manera. Qué bueno. Pero para el que no pueda ir a viajar a Estados Unidos, allá a Boston, para visitar este simpático museo en persona, siempre puede comprar la publicación que existe. Se llama The Museum of Bad Art Masterworks, o sea, la obra maestra. Que se vende por el módico precio de $14.95. Ah, mira, no es caro. www.museumofbadart.org. Y vas a poner el enlace, ¿no? Voy a poner el enlace. Qué bueno, me ha molado esto de que no se admiten artistas que intenten hacerlo mal, adrede. Sí, sí, sí. Que eso se nota al final. Yo la verdad es que yo recuerdo un cuadro, no sé si vosotros recordáis los cuadros estos que estaban siempre en los salones de la abuela, que eran muy grandes y eran como tapizas, que veía, se veía así como un ciervo. Sí, un sí, sí, sí, sí, ah, sí, sí, sí. Pues yo vi una vez tirado uno en la basura, en la UJA. Sí. De igual, de esos de tapices, pero era como de JFK, con su bandera americana detrás. Era tan friki que estuve por cogerlo y llevármelo, tío. Oye, que eso lo he visto yo en cantidad. Pero en un pueblo de Almería, me lo entiendo que eso tengo un americano, pero en un pueblo de Almería me surtó de lo más fricazo. Dije, madre mía, si es que tipo llevármelo, vamos, y seguro que el del MoBA este me lo compro, vamos. Yo tenía una vecina, además diré la calle, calle Labradores, en Los Molinos, cuando, vamos, de chiquititos vivíamos allí. Y tenía exactamente eso, que me llamaba la atención. Era un tapiz con la imagen de Kennedy, ¿sí?, y la bandera norteamericana. A ver si fue esto la que lo tiró o lo tiraste tú. Pero ya te digo que también lo he visto eso, ¿no? Pues yo pensaba que era una rareza total. No, es que es una rareza, vamos. Pero... Sí, sí. En fin, pues dinero no habrá, pero para tontadas ya lo creo, ¿eh? Pero esta ya digo, me gusta, vamos, esta semanita. ¿Y os acordáis, pregunto yo, ingenuamente, de esta melodía animada? ¿Os suena, no? Sí, sí. A ver, ¿de qué se trata? ¿Listos? Es de una sección... De manga. De manga corta, manga larga. Sí, sí, sí. ¿Y quién lleva esa sección normalmente? Víctor Cara. Hola, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pues más liado que la pata un romano. Qué raro, ¿no? Es lo normal en ti. Aquí estamos de vuelta. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Pues bueno, hoy vamos a comentar un poquito los ganadores de los premios que se repartieron en el último Salón del Manga de Barcelona. Uh-huh. Hablar un poquito de esos resultados y de lo curioso, ¿no? Y que una de las editoriales que peor lo está pasando es la que más premios está recibiendo. Y hablaremos también un poquito de una serie también como recomendación para todos los aficionados seguidores de Bola de Dragón y para todos los aficionados al shonen en general. Pues le encantará esta obra porque no es otra que Naruto, que seguramente la conoceráis más de uno. A Javi le encanta. Sí, hombre. Javi es... no tengo nada en contra de Naruto, tengo en contra de los niños. Bueno, tampoco te en contra, pero que me da un sarpullido los niños Naruto. No tengo nada en contra ni de Naruto, ni de sus seguidores, ni del cómic, ni del manga, ni del anime. Ni de su puñetera madre. No. Madre mía, con lo bonito que es Naruto. Una maravilla, hombre. Bueno, pues para empezar, hablar un poquito de los ganadores del último Salón del Manga de Barcelona, que fue su edición número 19. Y en este caso, pues tenemos un manga que ya creo que se ha comentado, bueno, no lo he llegado a comentar yo, pero ya se ha comentado en el programa, que no es otro que Ataque a los Titanes, que por ahí alguna vez se ha comentado, incluso recuerdo un programa que hablaste ahí de unas tazas con forma de los gigantes o algo de eso. Fue una tontada, ¿no? Sí, eso creo que fue Ramón el que lo comentó. Fuiste sí, tú, Ramón. Sí, fue una taza que traía un titán dentro para meter las hierbas de té y cosas por el estilo. Mira cómo se acuerda, ¿ves? Fue bueno decir que se ha llevado el premio a mejor shonen manga, al shonen este shonen revelación en Japón, el que está partiendo la pana y con más de 9, o sea, con más de 9 millones de copias vendidas, pues está arrasando. La verdad que es una cosa un tanto... Lo hablaremos, intentaré preparar algo de Ataque a los Titanes, porque la verdad que a mí personalmente una serie que no me atrae mucho por el dibujo, porque yo la verdad que me dejo llevar mucho por el tema del dibujo antes de comprar o adquirir un manga, pero que la historia parece que está bastante bien, así que intentaremos preparar algo por ahí. Luego tenemos el premio mejor Shōjo Manga, que este es para chicas. Shōjo. Este se ha ido para Fujishi Yugi, de Editoras de TVO. Tenemos por ahí también mejor seinen manga para Berserk, también para Editoras de TVO. Decir de Berserk, porque es un manga también súper famoso, de Kentaro Miura, que ya lo comentamos en su día en el otro podcast en el que colaboro, en Lectura de Debate. Sí. Y bueno, ahí sí hacemos un análisis más profundo de lo que es la historia de Berserk. Algún día hablaremos de Berserk también porque el anime está pegando bastante fuerte y ya prepararemos también por aquí una especie de Berserk. Luego tenemos mejor Kodomo Manga para el profesor Lighton y sus divertidos misterios, de Norma. Mejor manga de autor español, que este premio ha quedado bastante cerquita porque se lo han llevado las chicas de Bakemono, de la editorial de TVO, y son estas chicas de estudio Xianu, que algunos ya las conoceréis, y son estas... Bien, hemos entrevistado aquí unas cuantas veces. De Granada, o sea, están sí, aquí señor. Al lado, y están hechas una fenómena aquí haciendo manga. Y luego tenemos, por ejemplo, otros premios, como mejor DVD o Blu-ray de anime para Mi Vecino Totoro, que esta película, por ejemplo, la proyectamos aquí en el Maratón Manga de Elegido. Y luego pues hay otros premios como mejor serie o película de anime para Bleach, mejor autor de manga en activo para Takehiko Inoue y mejor fanzine para Malditos Templarios de Fandogamia. Así que estos han sido los premios ahí del maratón. Y bueno, decir que también pues se llevaron unos premios honoríficos, ciertos invitados como por ejemplo fue Shintaro Kago, que vinieron... ¿Shintaro qué, perdona? Shintaro Kago. Shintaro Kago, vale. A mí me pasa también, ¿eh? y bueno, este, por ejemplo, venía de parte de la editorial de editores de TVO, ¿no? Uh-huh. Trajeron aquí algunos autores. Y estos han sido un poquito los premios del Salón del Manga. Uh-huh. Hablaremos un poquito en próximos programas, porque no he podido todavía preparar el cómo fue del último Salón del Manga de Andalucía, que uh-huh. fue este fin de semana pasado, y lo que sí vamos a intentar es escaparnos al de Murcia, que lo tenemos este fin de semana. Este fin de semana, sí. Ya. Nos escaparemos por allí a ver cómo se lo han montado y para poder comentarlo la semana que viene aquí en el programa. Sí, señor. Viernes, sábado y domingo va a ser. Exactamente. Los tres tenemos manga para rato, me parece. Ya lo creo. Manga larga, además, ¿eh? Con esto de que llega... Ya ha refrescado, ¿verdad? Ha refrescado y ha llegado el otoño ya. Muy bien, Víctor. ¿Algo más comentar sí, hoy? Pues tenemos Naruto por sí. Aquí. Está pedazo de serie que, bueno, siempre pues viene siendo habitual en esta sección, pues intento hacer un poquito de resumen, de argumento, un poquito hablar de alguna obra. Uh-huh. Y en este caso, pues una de las que más cariño le tengo a Naruto. Sí. Que es una serie escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. Y la obra pues narra la historia de un ninja adolescente que es hiperactivo, que es impredecible y la verdad que es que está siempre liándola, que no es otro que Naruto Uzumaki. Este personaje, por ejemplo, pues hace mucha referencia a lo que suelen ser los personajes shonen, o lo que suelen ser los personajes de la revista, para la redundancia, Shonen Jump, ¿no? Porque este manga salió de esa revista, o sea, este manga está basado en un especial que Kishimoto realizó que no fue en el año 96-97 para la revista pequeña, para la Akamaru, que digamos que es la revista de los, por así decirlo, de los jóvenes talentos que tiene esta editorial, la editorial Sueisha, ¿no? ¿Mm? Y si funcionan ahí, pues entonces suele subir esa serie, digamos, de rango y ya lo llevan a la revista madre, que es la Shonen Jump, ¿no? Entonces, este manga pues sigue un poco esos mandamientos, por así decirlo, de los mangas, ¿no? Un personaje bonachón, hiperactivo, impredecible, como más de uno puede poner el ejemplo de Goku, o sea, Goku de Bola de Dragón, o por ejemplo Luffy en la serie One Piece, son personajes exactamente iguales, son personajes donde su objetivo es hacer, digamos, el bien, donde son su mayor, digamos, cosa es llevar a cabo sus valores, o sea, la amistad, el respeto por la gente, ayudar a los demás, ¿no? Y bajo esos puntos, pues, suelen salir estas series. Entonces, Naruto sigue este prototipo y por eso posiblemente sea una de las series que también pues sigue funcionando, en su momento funcionó muy bien, sigue funcionando porque la serie sigue en activo. O sea, a partir del año 99 se empezó a publicar en la Shonen y hasta ahora se han publicado unos 63 tomos. Madre mía. De este manga. Sigue en activo, la verdad que ya parece ser que le queda poquito para acabar, no sabemos si habrá más hilos argumentales o no, o ya parará aquí, pero lo que sí es verdad es que ahora mismo en la actualidad los últimos números que están saliendo, pues sí están, digamos, vaticinando un poquito el final de Naruto, ¿no? Uh-huh. Decir luego de Naruto, pues que tiene su serie de anime, tuvo también ciertos problemas de anime porque el anime llegó a pillar al manga, se quedó un poco que no tenía argumento para sacar más series y metieron un relleno del copón, con lo cual los aficionados a Naruto pues pusieron el grito en el cielo porque empezaron a meter relleno y eso no había por dónde cogerlo, la verdad. Pero bueno, luego ya se recuperó otra vez el ritmo de la serie y ya empezaron otra vez a sacar capítulos dignos de ver, por así decirlo. Uh-huh. Y empezó otra vez a subir. Decir también que tiene un montón de películas, creo que son 9 películas las que han salido ya basadas en esta serie, un montón de merchandising, de artbooks, de videojuegos sobre todo, y de hasta de colecciones de cromos. O sea, aquí de Naruto hay un montón. O sea, aquí en España, por ejemplo, lo podemos conseguir a través de Editorial Planeta. Antes se distribuía por Glenar, cuando Glenar pasó a ser editora de TVO. Esta serie lo distribuía Editorial de TVO, pero como perdió en esto que siempre hemos comentado, las licencias que perdió EDT, pues una de las que se llevó Planeta fue la de Naruto. Y bueno, comentar un poco del argumento de este manga, que Naruto Uzumaki es pues, el protagonista, es un ninja que tiene encerrado en su interior al, digamos, al zorro de nueve colas. Hombre, es que así cualquiera, claro. Dime. Que digo que así cualquiera, no va a ser revoltoso el mozo. Ya ves. Decir que, bueno, que su padre, que era uno de los hokages de la aldea oculta de la hoja, que es donde se desarrolla esta historia, pues apareció este demonio que empezó a destruir la ciudad, tal cual, y no se le ocurrió otra cosa para salvar a gente que sacrificar su vida y encerrar este demonio en el interior de su hijo. Hmm. Una cosa, vamos... Lo normal, sí, lo normal, que lo normal, vamos. Lo normal, o sea, viene un bicho, lo meto en el interior del niño. Aquí, y ya, no pasa nada. Lo tengo controlado. Aquí en el niño. Exactamente. Esto que, a partir de esto, pues lo que le pasa a este chaval, a Naruto, es que, digamos, es el apestado del pueblo. O sea, la gente sabe lo que tiene en su interior y entonces, digamos que la gente, pues, lo ignora. No quieren saber nada de él, lo discriminan. Y aquí un poco por donde Naruto, lo que digamos su objetivo es llegar a ser el ninja más importante de su aldea para demostrarle a la gente pues que puede ser importante, que puede estar ahí para ayudarlos, que no es, digamos, un apestado, que no está maldito ni nada por el estilo. Él quiere demostrar que es bueno ante esa gente, ¿no? Y con esta premisa, pues parte de esta historia, donde luego ya pues se juntará con sus compañeros Sasuke y Sakura, tendrá su sensei Kakashi, y bueno, luego empezarán a tener aquí aventuras con otros ninjas superpoderosos, con otras aldeas ninjas, enemigos supergigantes, técnicas ninjas asombrosas, desde que pueden invocar sapos gigantes hasta que pueden multiplicarse por miles de... digamos, pues, a sacar clones suyos cien y cienes de copias, ¿no? O sea que, la verdad que es un manga que parte muy bien, es de acción y aventura, es un manga que llama mucho la atención y la verdad que tiene muchos seguidores. Es un manga que, a pesar del tiempo que lleva publicándose, tiene mucho tirón y, bueno, la verdad que para todos aquellos que les guste este tipo de historias de aventura y de acción, pues otra más para añadir a la saca y echarle un ojito. Qué bueno. Fíjate, estoy mirando por aquí, me ha llamado la atención, ¿no? En cuanto a la serie, se emite en Japón, como es lógico, en nuestro país, pero luego en países también de habla hispana, quiero decir, en México, en Argentina, Venezuela y Uruguay. Esta serie, la verdad que mucha gente la decía incluso que podía ser la sucesora de Bola de Dragón. O sea, Bola de Dragón es una serie que, digamos, se conoce de manera universal. O sea, en todos los países, por ejemplo, en Latinoamérica, Bola de Dragón, eso es la bomba. Claro, claro. Y es aquí en la caña. Y entonces, Naruto en ese aspecto, quizás se puede decir que es un manga que ha llegado a muchísima gente, ya sea de Japón, ya sea de Asia, ya sea de Europa, América, o sea, Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Porque en Norteamérica también pegó muy fuerte y, bueno, en cuanto a América Latina, pues allí este tipo de manga suele funcionar muy, muy bien. Es de lo más. Ya lo creo. Bueno, pues Naruto, esta semana, además de ese resumen de... A ver si para la semana que viene puedo preparar un especial un poquito así con las canciones con cancioncillas de Naruto. Porque la verdad que este manga tiene eso en particular, que muchos de su opening y de los endings, que son las canciones al principio del capítulo y al final del capítulo, pues Naruto siempre, cada X tiempo, la verdad que lo cambiaba con mucha frecuencia, aparecían grupos japoneses que no los conocía ni su padre, pero que a raíz de aparecer en Naruto pues han ido haciendo hueco en el panorama musical japonés, y la verdad que hay cositas muy muy interesantes. Tiene una banda sonora muy chula con los típicos tambores y sonidos aquí japoneses que llaman muchísimo la atención, y luego aparte pues un montonazo de grupos que han salido a la fama a partir de participar en Naruto, que la verdad que es digno de escuchar, ¿eh? Tengo que preparar ese especial para que podamos todo un poquito disfrutar de esa parte de Naruto también. Pues a ver si es verdad, ¿eh? La próxima semana traes musiquita y la disfrutamos aquí. Okay. Te esperamos con los brazos abiertos y pasaremos por Murcia también. ¿Alguna observación para Víctor Cara, Juanma, Ramón, Javi, Raúl? Que no trabaje tanto, hombre. Que no trabaje la pena. Deja algo para los demás, hombre. Claro, hombre, que no ocurres tanto. Si es que es que no me dejan vivir. Es que y luego, encima todo, no se me ocurre otra cosa que apuntarme a la escuela de idiomas. Pues, es que no. Pues, para un rato que tenía entre las 5 y las 6 de la mañana, pues te pones. No puede ser. Si es que. Bueno, Víctor, cuídate, un abrazo. Venga, igualmente, nos vemos, compañeros. Hasta la próxima semana. Víctor Cara y sus viñetas desde Akihabara, que estamos aprendiendo esta temporada, ¿eh? Un montón. Muchísimo. Estamos aprendiendo japonés y todo. Sí, señor. Sí, señor. Dime algo en japonés, Ramón. ¿Qué quieres que te diga? No sé, lo que tú quieras. Que viene habla japonés. ¡Sake! Venga, mate. Yo te digo mate, ¿vale? Bueno, vamos directamente a ponerle la... Pónsela, Raúl, por favor. Pónsela, la bufanda que va a ser. Ah. La que tienes ahí. Y el gorrito ya se lo pone el niño. Ahí sí, está, sí. Lo saca de la bolsa de naranjito que se trae esta semana. Sí. Y suena... ¿He traído alguna vez la de Seúl 88? No. Pues la tengo que traer la semana que viene. La semana que viene tráetela, sí. Porque hemos visto la de Múnich 72, sí. La de España 82, sí. Y la de México. Y la de México 86, pasada. Sí. Y tienes... La de Seúl 88. La de Seúl 88. Y creo que también tengo por ahí otra de... La de Sapporo. Yo de Moscú 80 tengo una. Ah, ¿sí? Si quieres te la presto, sí. Pues sí, sí, sí. Muy bonita, muy bonita. Bueno, suena el himno, amiguitos. Esto para empezar. Y ahora la melodía actualizada del artista madridista. Desde Moviola Comics, calle Minas de Gádor número 5. Con las novedades blancas de la semana. ¿Hablamos de fútbol hoy? ¿Te pregunto algo sobre tu equipo o no? No sé, que lo que tú quieras. Que cómo os pasáis, ¿no? Con equipitos así, digo yo, ¿eh? Qué poquita vergüenza tienes. Lo del otro día, hombre, no os da nada. El golaveraje. A ti te tendría que gustar, Antonio. Que sí, que en el fondo sí me estaba yo... Estaba raro porque me molaba, ¿no? Me molaba lo que veía en el Bernabéu, pero bueno. Te sentías raro, ¿no? De estar disfrutando de ver a Cristiano Ronaldo. Sí. Yo que además veo el partido con mi té verde, ya lo sabes, Javi, que sí, me hago mi té y me pongo a ver los partiditos. Estaba muy, no sé, contento, sí. Pero raro a la vez. Bueno, ¿cuántas patadillas? Oye, chicos, una cosita nada más, que parece que voy a tener que irme. Sí. Sí, os voy a dejar ya. Pues nada. No lo sabía. Y es que me ha venido aquí Cristiano Ronaldo, tengo que darle el criomasaje. Ah, vale. El tratamiento criogénico y voy a tener que irme. Lo siento. A ver, la semana que viene, pues si seguimos escuchándome. Te vas porque quieres, porque nadie te echa. Claro. Ya lo sé. Un abrazo, Juanma. Disidente. Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. Bueno, pues venga, vamos a por esas novedades. Patadillas, te preguntaba cuántas llevas estas. 12. 12. Pero, vale. Pero es porque estoy empezando a dar la hora con la izquierda. Ah, sí, amigo, sí. Muy bien. Pasé muy bien ahí en ambidiestro. Sí, señor, bien pensado, ¿eh? Claro. Para entrar por la zurda también. Sí, sobre todo para la falta. Que no voy a saber dónde me va a tocar tirar la falta, pues tengo que estar ahí entrenado con los dos pies. Dile a Cristiano que te deje, aunque sean los entrenamientos. Está complicado. Está chungo, es muy chupón, ¿no? Es que es muy chupón. Es que lo que tiene. Acapara todo. Bueno, pues venga, y de lo otro no te pregunto porque es lo de siempre, ¿no? Bien. No lo has dejado. O sea que no, sigues en absoluto. Este es un tío fiel, tan indicio. Primera novedad. PS Magazine, lo mejor de The Preventive Maintenance Monthly. Sí, es decir, vendríamos en la revista PS Magazine y es lo mejor de el mantenimiento preventivo mensual. Es del grandísimo Will Eisner. ¿Decía algo, Ramón? ¿Ramón? No, nada. Vale. Es de Norma Editorial, son 25 brillos, es una obra cartoné, editada en cartoné, publicada a color, y son 272 páginas. Bueno, está bien. Sí, esto además es un poco rareza, ¿no? Hace poco hablamos de la Biblia de Tijuana, que se convertía, bueno, pues en una rareza, ¿no? Que gusta sobre todo a la gente que investiga mucho el mundo del cómic. Y bueno, la presente obra pues no se queda corta. Will Eisner ha pasado a la historia del cómic, sobre todo, por dos hechos principales. Uno... Primero, lograr que el apelativo arte, siempre desde que él se introdujo en este mundo, vaya ligado al género del cómic. Mm. Y otro es que, y también lo hemos hablado aquí muchas veces nosotros en el programa, es que enseñó la fuerza didáctica que tiene el cómic. Es decir, cómo a través del cómic se puede enseñar muchas cosas, no solamente es entretenimiento. Bueno, mucho antes de que a Eisner se le pasara por la cabeza crear The Spirit, el autor, que todo el mundo sabe, fue a la guerra, se esforzaba en demostrar la fuerza didáctica del arte secuencial y que esa narrativa no solamente se usara para contar historias a los más pequeños. Pudo demostrar que era más eficaz enseñar a un soldado a montar un fusil mediante la narrativa del cómic que mediante el uso de un texto, además de poder llevar esa enseñanza, obviamente, para los soldados analfabetos. Es decir, no, la mejor manera que explica una imagen vale más que mil palabras. Estos tutoriales, bueno, pues consiguió que fueran más ameno, facilitando su aprendizaje. Este hombre, Will Eisner, fue el primero en utilizar ilustraciones, diagramas, guías paso a paso, algo que hoy en día pues ya vemos como algo habitual, pues bueno, pues algo, por ejemplo, como ves las instrucciones de, sobre todo la del IKEA, ¿no? Que ves aquí con, pues ella lo hacía Will Eisner en su momento, y era de los primeros. El presente volumen recoge lo mejor de la revista PS Magazine del Ejército de los Estados Unidos, una publicación de manuales técnicos. Lo mismo, un poco aburrida, ¿no? Bueno, a ti, por ejemplo, te gusta mucho la documentación. Hombre, puede tener una documentación muy chula, ¿sí? Sí, bueno, pues son 227 números de la revista que llegó a ilustrar, pues están... recogidos todos. Están recogidos, además, bueno, pues tiene la particularidad de que lleva una introducción del general, ojito, Peter J. Schumacher. Hombre. Que tienes una pinta de hacerte una guerra cuando tú quieras. Pero, Schumacher. Schumacher. Impresionante. Bueno, como te toca el general Peter J. Schumacher... pues has perdido la guerra. Pues sí. Directamente. Y está prologado por Eddie Campbell, que también lo habíamos acertado, porque bueno, todo el mundo sabe que es el dibujante delineante, más que dibujante, de From Hell, de Alan Moore, y yo creo que también le pega mucho este tipo de dibujo. Y un prefacio de Anne Eisner, que me imagino que será pues la nieta o la hija de... o la mujer, no sé, de Will Eisner. Uh-huh. Que con la verdad que tenía el hombre, no creo yo que tenga muchos familiares directos. En fin. ¿Te ha molado, Ramón, esta...? Me ha gustado bastante. ¿Sí, no? Uh-huh. Venga, pues ya está. Tampoco te pongas así. Es que, pensé que le ibas a dar el primero de la tarde, que no ha salido todavía, ¿sabes? Estamos muy tranquilos esta tarde. El primero de la tarde está a punto de soltarlo con mi sección cuando he dicho que allí en Estados Unidos se encargan de miles de voluntarios de ayudar a la gente. Sí. Y aquí le cobramos la medicina a los enfermos de cáncer. Pues mira, ese sí ha sido, la verdad es que ha sido uno de los habituales, ¿sabes? De esa sección tan bonita y tan maja. Un palo. Correcto. ¡Palo! Esa es. ¡Palo! Esa misma. Bueno, sigue Javi, segunda novedad. La segunda novedad es La noche de los muertos vivientes. El día después, tomo uno. De David Hein y Germán Erramoupe. ¿Qué tomas? Germán Erramoupe. Toma uno, ¿no? Sigue, perdón. Sigo sin pillarlo. Nada, no pasa nada. Es de Panini, rústica con sobrecubierta. Se ha ido el presidente, yo que quería recomendar este aquí. Es que ahora vienen las dos que son rústicas. Es color, 144 páginas, vale 14 euros. Esta es la secuela oficial de la película que en su momento dirigió George a Romero en el 68 y que fue el detonante de todo el fenómeno fan zombie que se vive hoy día. Bueno, pues la historia da comienzo 10 años después del primer estallido zombie que Romero cuenta en su película. El cómic respeta la línea temporal y por tanto se desarrolla a finales de los años 70, concretamente en el año 77. Mikey es un comercial que se ha enriquecido vendiendo pólizas de seguros contra los zombies, sin imaginar que pudiera haber un segundo resurgimiento. O sea que obviamente se va a la ruina. Junto a otros personajes forma un grupo que se queda aislado en un casino de Las Vegas mientras hordas de zombies intentan penetrar. Claro. Supongo que penetrar en el casino. El casino, efectivamente. El argumento, bueno, pues es un cliché del propio género de zombies, un ya visto que pusiera de moda el propio Romero con su cine. En fin, que todos sabemos de qué va esta historia. Contra los zombies, pero son al final los mismos personajes humanos los que demuestran ser más inhumanos que los propios zombies, porque al final pues hay movidas, peleas, avaricia... Básicamente, sí. Básicamente. Bueno, independientemente de estos clichés, homenaje o plagio, la historia es amena de leer, nos cuenta Moviola, y seguramente los fans del género no queden tan decepcionados. Uh-huh. El argentino Germán Erramuspe, que debuta en el mercado norteamericano con esta obra, presenta un dibujo abigarrado donde predominan las vísceras y algunos toques eróticos. Y aunque dice que, bueno, que si no es por el texto, nos dice que nadie se iba a enterar que está leyendo un cómic inventado en el año 77, porque creo que la documentación va a ser mínima. Sí. Total, total. Pero fíjate, me ha molado por las cuatro últimas líneas que nos has acercado, así que me quedo yo con esta de momento. Porque tiene toque erótico. Correcto. Efectivamente. ¿Y la tercera novedad? La tercera novedad es Todo Miau, nada que ver con La noche de los muertos vivientes. Todo Miau. Todo Miau. Mm. Es de José Fonollosa. Sí. Rústica Paisado, es bicolor. Son 360 páginas. Uh-huh. Y es de Diablo Ediciones, ¿vale? 19,95. Bueno, es un tochito, ¿eh? Sí, además es apaisado porque, bueno, es un volumen, está en edición de bolsillo, por eso tiene tantas páginas, que recoge los tres tomos de José Fonollosa, que son Miau, Más Miau y Guía Gatuna. También se incluye nuevo e inédito contenido extra, como los gatos y el horóscopo, uh-huh, y nuevos consejos del veterinario. Ah, qué bueno. Sí. Tiras cómicas protagonizadas por gatos, que se ha convertido en uno de los éxitos actuales del cómic español. Anda, pues esto podría ser bizarro, ¿eh? Perfectamente también. Sí, bueno, ya sabemos lo que le gustan los gatos a las funcionarias solteras, ¿no? De más de 40, supongo que tendrá su público. Hasta la fecha, el autor lleva 4 volúmenes que han tenido pues varias reediciones. ¡Palo! Lo estaba esperando. Es que es tremendo. Bueno, sigue. Bueno, pues que se han traducido al inglés, alemán, italiano y francés. Hay funcionarias solteras de más de 40 en muchos sitios. Correcto. En Grecia ya menos. YouTube está lleno de gatitos. Sí. Es que ya digo, eso es que seguro que sean gatillos así con historias muy enternecedoras. Que bueno, que a fin de cuentas, si te gustan los gatos y te gusta la historia así, pues bueno, pues blanca, bonita y que muestra amor por animales, pues todo miau es tu tebeo. Sí, señor. Pues mira, estoy dudando ahora entre este. ¿Me voy a quedar con todo miau? Oye, no sé. Me quedo con este. Ramón, ¿con cuál te quedas tú al final de los tres? A ver. Yo me quedo con la primera, con PS Magazine. Vale. ¿Y Raúl? Pues yo cuando se lo termine de leer Ramón, que me lo pase y que tenga ganas yo de echarle un vistazo. ¿Y tú, Javi? ¿Al final? A ver. Es que lo primero me parece una obra de consulta. Lo último... Lo último me parece una lectura de esa para cuando estás en esos días. Y la de en medio... Es que ni el Diablo Viola nos puede decir nada. Bueno, pero bueno, como dice que la historia amena, vamos a quedar con Noche de los Muertos Vivientes. Ya está, hombre, claro que sí. De todo se aprende, hay algo. De todo se aprende, sí, aprende. Señor. Bueno, pues son las 3 de la semana, ya saben, novedades blancas con el artista madridista que no se casa con nadie. No se casa ni con Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea, cuando hay que ser objetivo e independiente, hay que ser. Sí, de claro. Tienen el paraíso del cómic allí, en Almería, en la calle Huaquí, depende de donde esté, calle Minas de Gaur número 5 en la capital. Bueno, pues avanzamos y nos vamos directamente a por esta otra sección. Hemos recuperado la sintonía. Sí, señor, afortunadamente. Yoshio Kashimoto ha vuelto también. Mola mucho esta mola, intro. Mola, claro. Claro que mola. Pero guarda la Saba. A mí no. Pero mola, ¿eh? Viñetas en pantalla grande. Una sección dirigida, coordinada, producida y por Raúl Moreno. Y lo que Moreno. Sea, todo y todo. Todo. Por Raúl Moreno. ¿Cómo te queremos, Raúl? Sí, bueno, solo ha faltado que aparezca por aquí Aaron Paul esta semana, porque ha salido por todas partes de Almería, en todas las fotos del mundo del Facebook. Está tremendo. Aaron Paul, este hombre. Tremendo. Y vamos, lo mismo aparecerá por la puerta, yo sé. Como está aquí, venga, darle que te pique por todos lados. Bueno, vamos a empezar con el par de noticias que traigo esta semana, que vengo cargado y cargado de gente y cargado de personajes, porque... Ambas noticias que traigo son noticias que, como nos gustan, por peso. Uh-huh. Y es que la primera de ellas se titula Atracón en Netflix. ¿Qué es Netflix? Es una plataforma de, creo que de televisión por cable en Estados Unidos. Y Disney ha llegado a un acuerdo con esta plataforma para, atención, desarrollar 5 miniseries de personajes de Marvel. 5 miniseries que serían una de Daredevil, otra de Luke Cage, ¿sí?, de Puño de Hierro y de Jessica Jones, que todas estas confluirían en una miniserie sobre los Defensores, digamos, juntando todos estos personajes, pues como unos Vengadores, pero bueno, otro grupo de superhéroes diferentes. Los Defensores. Serían 13 capítulos cada una. Y tienen la intención de que la primera, que sería la de Daredevil, aparezca pues por el año 2015. O sea, dentro de un par de añitos más o menos. Ya tendríamos pues serie de superhéroes de Marvel en televisión. Bueno, pues esto continúa la Marvel Disney con su estrategia. Si ya tenía su estrategia de ir presentando personajes y para ir luego haciendo películas en cine, pues lo mismo va a hacer en televisión. Yo solo espero que sea un poco, no sé, se le ocurran un poquito más, porque yo estoy viendo la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y no te ha molado. Y muy, muy, muy floja me está pareciendo, y la verdad es que no termina de despertar el interés. Creo que sí está teniendo una audiencia aceptable, pero mucho tiene que mejorar la serie para que enganche. Es que yo creo, bueno, en arriesgo de parecer un boca chancla, porque no he visto ni un capítulo de S.H.I.E.L.D., porque bueno, lo puse el otro día, no tardé ni minuto. Aparte es que nunca me ha gustado la historia de S.H.I.E.L.D. ni ese tipo de cosas. Yo, pero lo que se vio, por ejemplo, me dio la sensación que a lo mejor puede tener buena aceptación porque no tiene mucho que ver con los cómics en general, sino que es contenido como para un público amplio, ¿no? Es decir, no te tienes por qué gustar o conocer nada de sí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Daredevil se ve como muy enfocado en una cosa de superhéroe, claro, una cosa que tal. Pero sí lo veo como más bien como una especie de serie como policíaca futurista, ¿no? O sea, no futurista, sino como con mucha tecnología. Sí, ciencia ficción, sí, pero que... Pues sí, lo que pasa es que los personajes que han hecho, pues sí, vamos, de hecho, el único personaje conocido sería el agente Coulson, porque ha salido ya sí, en las películas, que es un personaje que también se han inventado. Pero digamos, las tramas, es que no hay una trama principal que te vaya intrigando, que vayas poco a poco desgranando, ¿no? Cada capítulo, pues se enfrentan a un bicho, a un algo, a un científico, y para de contar, no termina de tener... O sea, que son autoconclusivas, no tiene una historia muy... No, es que de momento no tiene una historia, digamos, detrás que te vaya enganchando. O sea, no tiene chicha. Exactamente, que te vaya diciendo, bueno, a ver el próximo capítulo, a ver si se descubre algo más de la trama principal, ¿no? Simplemente se han juntado en una serie de personajes bastante arquetípicos y van descubriendo cosas, poco más. Entonces, pues, espero que con el tiempo vaya mejorando y vaya cogiendo más, no sé, más interés. Pero yo de momento la estoy viendo un poco por inercia, porque he empezado a verla y bueno, y por friki, pues la estoy viendo. Pero si no, pero flojita, me cuesta. Bueno, y la siguiente noticia se titula, un título en un artículo que leí de una web donde suelo consultar noticias, que se llama Las Horas Perdidas, lo vi y me gustó. Superman, Batman y Ciento y la Madre. Y es porque la próxima película de Superman, que ya hemos dicho que se va a enfrentar a Batman, que es Ben Affleck y tal, aquí están empezando a meter gente, personajes. Ya, vamos a ver, ya están diciendo que el villano va a ser Lex Luthor. Bueno, esto, digamos, más o menos, si una película Superman, comprensible. Sí. Que puede ser uno de los que suenan para hacer de Lex Luthor, Bryan Cranston, que el actor este tan de moda por Breaking Bad, es uno de los que suena. Pero, ahora después, están empezando a barajarse distintos nombres, como los de Olga Kurylenko, que fue una chica Bond en la película de Quantum of Solace, o Jamie Alexander, que aparece en las películas de Thor haciendo de Sif. Bueno, pues estos se están dejando entrever que están buscando una actriz para hacer de Wonder Woman. O sea, ya vamos a meter un personaje más. Otro más. También están diciendo que están buscando un actor para que haga de Dick Grayson, no de Robin, sino de Nightwing. Ya sería la versión adulta de Robin. Pues, toma otro ya. Personaje más. Toma, venga ahí. Y también están rumoreándose que quieran hacer, aunque no sean personajes principales, pero que hagan aparición, Flash, Aquaman, aquí ya están empezando a qué meter bárbaro. Un batiburrillo de gente. Pero claro, todo eso imagino que será porque quieren copiar a Marvel cuando hace con las películas, es decir, vamos a meter a 4 o 5 personajes para luego hacer unos Vengadores. Imagino que esto estará enfocado a hacerle una Liga de la Justicia. Efectivamente, pero es que ya es que están haciendo ya la Liga de la Justicia. Ya, directamente. Le ha metido todo a roscachapa. Ya están metiendo todo aquí tan a roscachapa que no sé yo cómo les va a quedar. Entonces, yo les veo eso, una falta de decisión de qué es lo que van a hacer, porque están dando muchos palos de ciego, mucho de vamos a hacer la Liga de la Justicia, ahora no, ahora metemos a Batman con Superman, no ahora estarán, empezamos a meter... No estarán, perdóname, lanzando los ondas, a ver lo que el personal más o menos... También puede ser, que estén un poco viendo a ver qué aceptación tiene claro. Esta noticia y si la gente... Pero vamos, si... Si después de toda la gente sí que se ha quejado de Ben Affleck y no han echado para atrás, pues no sé yo si tampoco le importará mucho lo que debería, ¿no? lo que digan los fans, pero bueno. En fin. Pero que yo los veo muy, los de muy perdidos, DC, ¿no? Muy perdidos. Muy perdidos. En plan de, es que no están comiendo aquí el terreno. No lo tienen claro, no lo tienen porque claro. Porque Thor 2. Hombre, Thor 2. Thor 2, por favor. Está número uno en taquilla, en un montón de países, y la verdad es que está recaudando, no está llegando a las cotas de los Vengadores, que fueron 1,000 y pico millones, pero sí está sacando bastante está pasta. Muy y bien, está, ¿no? Está, vamos... Está siendo muy muy rentable para Marvel. Bueno, y ahora que lo pienso, por ejemplo, ya que tienen hecha la de Green Lantern, lo de DC, ¿no aparece en ningún momento el Goblin este por ningún lado, el Ryan Reynolds este por ningún lado? Porque Green Lantern fue tal fracaso que van a hacer como que nunca ha existido, directamente. Prohibido hablar, ¿no? Directamente, Es que, yo digo una cosa, el público friki es el público más rencoroso que he visto yo en mi vida, tío. O sea, basta que no haga una película que le guste y te hunde en la vida porque internet es suyo. O sea, es que realmente tú por internet empiezas a decir... Porque claro, ¿quién se puede pasar 15 horas en internet poniendo a ver una película? Un friki. Entonces esa gente te echa por tierra cualquier trabajo, cualquier película mala. Yo recuerdo, hombre, que la de... Pues no es que me gustara mucho, pero más que nada porque es que no veía el tipo ese como Linterna Verde. Pero sí, como película claro. En sí, pues bueno, una película porque no estaba bueno, tampoco especialmente mal, no sé. A mí no me gustó mucho, pero bueno, sí, tampoco estaba tan mal. O sea. Para salir del cine diciendo, madre mía, que podría haber visto, pues tampoco, ¿no? Sí, yo qué sé. Había mucho peores, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, pues aquí vamos a ver cómo sale la cosa. En cualquier caso, la película esta de Superman está prevista para qué año? 2015. O sea, que no tendría una Liga de la Justicia hasta por lo menos un 2016 o un 2017. Por lo pronto, menos, ¿no? Se lo supone, menos, claro. Muy bien, pues son las dos noticias esta semana. Sí. Viñetas en pantalla grande. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Ramón? Pues yo he estado viendo las que teóricamente iban a hacer de Wonder Woman. Tú la ves muy flacucha, ¿verdad? No sé, tampoco me cuadran. Son muy flacucha. Están muy desnutridas, tienen que ganar musculatura. Por no decir otra cosa. Sí. Exactamente. Es que si no van a poner una Wonder Woman anoréxica. ¿Qué plato le harías tú para ganar? Claro, con muchas proteínas. Proteínas, ¿no? Por ejemplo. Pues por ejemplo, un lomo de manteca colorada. Ole ahí. Lomo de manteca colorada, que a lo menos son 1.500 calorías, ¿no? El bocado, por cucharada, sí. Qué bueno. Pues, querido Ramón, con tu sección, una de tus secciones, esta melodía, ¿sabes? Pues hemos querido casi poner el punto y final, no podía faltar, naturalmente, esa pedazo de sintonía de viñetas en pantalla grande, que ha regresado. Sí, sí, sí, sí. Dejadme que recuerde a David Caparrós, que volverá la próxima semana, confirmado ya, con este TVO me suena, al bueno de Iván Pardo, que volverá la próxima semana, esperemos que sí. Desde aquí un abrazo y un besito en la frente a Iván, si nos está escuchando. Y por supuesto a Santiago Girón, nuestro maestro, que... se ha pedido la cedencia. Sí. Correcto, sí, ha pedido la cedencia un par de mesecitos, lo que queda de año, y en enero vuelve más fuerte que nunca con la historia del cómic. Así que desde aquí, dejadme que salude a Santi. Hola de nuevo. Eso. Hola, Santi. Hola, Santiago. Y este es el tema, el disco dedicado. Nos vamos hasta la semana que viene con un clásico de los Pixies, que se llama Monkey Gone to Heaven. Sí, señor. Temazo, ¿eh? Temazo. Lo ha elegido aquí el niño. Pues gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Habrá que preguntarle a Víctor por ese podcast de Comics and Bomberos. ¿Qué pregunta? Eso la semana que viene. Sí, hay que preguntar. Eso la semana que viene. Hay que preguntar. Gracias, Raúl. Gracias a vosotros. Y lo dicho, gracias, Javi. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. An underwater guy who controlled all the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. In the sky. say.